Y vamos a hablar en este mismo momento con Rosy López, dramaturga y constructora, podríamos decir, ahora ella nos va a decir bien cómo se denomina, de marionetas, que se va de gira y nos va a comentar un poquito de esta situación tan linda que seguramente va a vivir. ¿Cómo estás, Rosy? Te saludan aquí en el estudio de La Mosquitera, Martín y Sofía. Hola Martín, hola Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo van? Y a todos los oyentes. Bien, muy bien. Bueno, acá alegres también por esta situación que vos nos vas a comentar seguramente de qué es esta gira que vas a realizar por Asia. Ay, bueno, nada, primero muchas gracias, gracias por la nota y por permitirme compartir con las personas esto bonito que nos está pasando. Contarles que nosotros somos la compañía de marionetas de hilo con el alma en un hilo, y es una compañía que está en Mendoza y que fundamos hace, qué sé yo, ya como va para 12 años, no, para 13 años va. Así es que es un trabajo de muchos, muchos años. Bueno, apostando al arte de las marionetas, que son títeres que cuelgan de hilos. Y con respecto a la presentación, la verdad que más constructora de marionetas que dramaturga, porque dramaturga es a lo que aspiro, es lo que estudio y es mi pata, la pata en construcción. Bien. Así que cuando dijiste dramaturga, ay, se me dio cosita. Bueno, Rosy, comentanos un poco entonces de esta gira que van a comenzar por Asia, nada más y nada menos. Increíble, es una sorpresa que nos tenía la vida, que no la esperábamos jamás. Y nos llega una invitación, así cuando abro el mail, hay unas letras chinas, y ahí comenzó esta aventura, como en julio, se comunicaron con nosotros para representar a Argentina en unos eventos muy, muy importantes, a nivel mundial. Así es que, nada, ha sido como, uf, muy, muy emocionante, muy fuerte, muy hermoso. Sentir que vale la pena, ¿no? Todo el camino que uno hace, este tipo de cosas, bueno, reafirman que estamos bien. Perfecto. ¿Cómo ha sido hablando de marionetas, vamos a hablar, cómo ha sido el hilo que unió el trabajo de ustedes, de la compañía, con las personas que se encuentran casi al otro lado del mundo, en Asia? ¿Cómo fue, sabés cómo fue esa unión? ¿Cómo llegó la obra hasta allá y de ahí les invitan? Mira, justo hace un muy poquito tiempo me dijeron algo y se los comparto porque está muy bueno. Me dijeron que de todo lo que nosotros queremos, de todo lo que nosotros soñamos, de todo lo que necesitamos, en el mundo estamos a 5 personas de distancia. Entonces, bueno, es soñar y accionar, pero es así. Vos sabés que pasaron por Argentina unos españoles que estaban entrevistando a artistas del teatro de formas animadas, de títeres. Entonces pasaron por Rosario, donde viven mis maestros con los que yo me formé, los hermanos Arana, que son unos marionetistas maravillosos de rosarinos, y estos chicos de españoles les contaron que venían para Mendoza y ellos le pasaron mi contacto. Entonces, nada, nos encontramos en mi taller para hacer una entrevista y ellos se enamoraron del trabajo que estábamos haciendo, que es esta obra que vamos a llevar, que se llama Enderas Mazzugi, El viaje de Luisa, y se enamoraron tanto del trabajo que ellos estaban viajando, dando la vuelta al mundo y han sembrado ese encantamiento por el mundo. Y así fue como ellos llegaron a China y les contaron a los chinos de nuestro trabajo y una señora apuntó nuestro nombre ahí en una libretita y bueno, y resulta que varios años después nos estaban llamando. O sea que esto es claro, es algo que ha pasado en años, ¿no? No es que es algo inmediato, algo que pasó ahora. No, no, no, y tal cual, esto es desde antes de la pandemia, creo que 2018 pasaron los chicos por Mendoza, y por suerte nos llega ahora, porque la obra, ellos vinieron cuando estábamos cocinando la obra, sí, estábamos construyendo, estuvieron en ese proceso. La estrenamos en el 2019, y a los meses poquitos nos agarró, bueno, estuvimos de pandemia. Y por suerte esta invitación llega ahora donde ya hemos tenido bastante tiempo de hacer muchas, muchas presentaciones. Entonces la obra va muy bonita. O sea, Mendoza y Argentina va a estar representada por un trabajo que ya lleva un tiempo en escena. Así es que siempre pienso que cada persona que ve la obra se queda a vivir en la obra un poco, ¿no? Entonces ahora no nos vamos nosotros solitos con las marionetas, sino nos vamos con todo el público que nos ha acompañado en el Pulgarcito, en el Quintanilla y en teatros de toda la Argentina y Latinoamérica, bastantes también. Qué lindo esto que nos decís, Rosy, de que se llevan todo el público encima. Qué linda Sí, metáfora, sin duda, qué cosa sin duda. hermosa que es, ¿no? El hecho artístico, la emoción, lo que genera. Y ¿Y de quién? hecho, Sí. perdón si me Sí, sí, permitís sí. aportar Sí, que sí. un público muy especial que nos llevamos es que parte de de entrenar con las marionetas, ¿no? Para esta obra y también de generar economía, fue durante varios años yo hago gorra en la calle San Martín con uno de los personajes de esta obra, que es el Pepe, que es un viejito que toca el bandoneón. Entonces, yo siento siempre que en la calle está el público que no va a ir a vernos al Teatro Cervantes. Hemos hecho una gira increíble por Buenos Aires. Entonces, ese público es nuestra medicina. Yo siempre lo digo. Los teatros, bueno, tienen esa maravilla que nos ayuda a generar economía, a contar esta historia en cajas mágicas, con todas las condiciones. Pero en la calle está todo el público, ahí no hay distinción de nada, ni de credo, ni de clases sociales, ni de nada. Ahí nos encontramos todos como somos, así con nuestras posibilidades. Y el Pepe ha conquistado muchos corazones en Mendoza, en la calle San Martín, así es que también ahí nos vamos con todo ese público, con toda la calle San Martín, para para la China y Tailandia. Bien, o sea que el Pepe se va también con todos esos aplausos, todas esas miradas, todas esas emociones encima. Sí. Sí que Rosy, sí. ¿y Y en la quién, mirada. cuántas son las personas que viajan, que son parte de la compañía? Me imagino que también ha sido todo un proceso y toda una situación poder conseguir los pasajes, poder todo lo que significa eso, ¿no? En estos Sí. momentos también en nuestro país. Sí, yo creo que el momento para gestionar pasaje fue impeorable. Bueno, siempre puede ser peor. Sí, es cierto. Fue durísimo porque estos eventos son tan importantes que en general estos eventos no cubren pasajes Claro. porque es una obviedad que los países van a enviar a sus artistas. Claro. Bueno, Claro. no sabía cómo explicarle yo a los chinos nuestra realidad, fue traté por respeto de no hacerlo. No, y bueno, realmente estamos viajando gracias al apoyo de muchísimas personas, y en especial un apoyo muy concreto de Diego Gareca, de Industrias Culturales de Godoy Cruz y de Pro Mendoza. Nos han ayudado muchísimo. Y después te cuento algo que para la difusión y para los oyentes que puedan estar escuchando es una ayuda muy grande. Saber que existe un organismo que se llama OIM, Organización Internacional de las Migraciones, que trabaja cuando hay personas que se ganan una beca en el exterior o con viajes que uno va a representar al país. Eso se trabaja con Cancillería y se hace una gestión que lleva unos meses de gestión. Pero esta organización internacional compra los pasajes sin impuestos, sin impuestos al dólar, como se hace una exención por lo que uno va en condiciones especiales, o de aprendizaje o de representar al país. Claro. Entonces, y después el apoyo chiquito de todas las personas, hicimos una función en el Teatro Pulgarcito a la Gorra, donde también fue un público hermoso que nos apoyó un montón. Y muchos amigos que han tendido sus manos. Entonces, bueno, nada, muchos meses de gestión, pero lo hemos logrado, pero solos no hubiéramos podido jamás. Sí, siempre es con muchas manos, ¿no? Que intervienen y que generan estas cosas preciosas, hermosas. Muchas manos muchas manos para llegar a China, desde la recomendación, como te conté, para la gestión de los pasajes, de la economía, y muchas manos armaron esta obra, si me permitís que te cuente, porque fue Sí, un sí. equipo que sin ellos no estaríamos haciendo esto. Esta Enderás Mazzucchi fue dirigida por Guillermo Troncoso, un trabajo muy, muy hermoso, muy intenso, de mucho tiempo. Llevó 3 años preparar esta obra, con asistencia de dirección de Leonora Costa, la hermosa Elio, que lo dio todo también para que Enderás esté lleno de amor como está. Y tiene un lujazo esta obra, que es toda la música, fue compuesta especialmente por Facundo Cilione, compuesta y grabada por el Facu, y para varios instrumentos que hay. Fueron convocados grandes músicos de la provincia, como el Fabri Colombo en el bandoneón, Víctor Cilione en violín y el Fuji Altavilla en trompeta. Y bueno, fue grabada toda la música en dos estudios divinos, que es el Hornero Móvil del Facu, y el estudio del Víctor Cilione. Ay, que no puedo recordar ahora el nombre, qué pena. Pero bueno, es muy, muy conocido en Mendoza, porque todos salen grandes grabaciones de ese estudio. Hermoso, hermoso. Y Rosy, contanos un poquito de la obra sin spoilearnos, porque seguramente ya cuando vuelvan de gira y la puedan volver a presentar, mucha gente va a querer ir a verla. Pero bueno, ¡Ay, qué contanos un lindo! poquito de la obra, de qué trata la obra, de lo que se pueda decir sin spoilear. Sí, mira, esta obra nace desde una particularidad, y es que yo empiezo a hacer marionetas, tomo talleres y me sumerjo en este arte de las marionetas de hilo sin haber visto nunca una obra de marionetas de hilo. Entonces, claro, y ahora me doy cuenta cuando voy viajando que mis obras son raras, son diferentes al resto. Entonces, bueno, que también es un poco hecho la diferencia, ¿no? Y Enderás Mazzucchi es la rareza de las rarezas, porque son marionetas como grandes, cerca, están cerquita al metro, un poquito menos. Y esta obra trata de una mujer que se encuentra los restos de un teatro abandonado, tapado con telas. Entonces, bueno, en el medio de una caminata me encuentro con esto y empiezo a develar este espacio que ha sido abandonado hace tiempo, y hay un cartel que anuncia el show de unos artistas muy jóvenes, muy esplendorosos, en un cartel antiguo. Y bueno, y cuando salen a escena ya son ancianos. Entonces, esta obra la construyen cuatro marionetas, y son cuatro ancianos, cuatro artistas que vuelven a presentarse una vez más en el teatro donde lo han hecho siempre, con todas sus minusvalías físicas. No es que pisan el escenario y rejuvenecen y hay un hecho mágico. No, son ancianos que entran al escenario y vuelven a hacer la rutina que han hecho toda su vida. La hacen maravillosamente, pero con las posibilidades que tienen hoy, con sus minusvalías físicas, con sus cuerpos nuevos, más viejitos, más gorditos, algunos. Así es que bueno, esa es un poco la magia y la ternura de Enderás, ¿no? Que son estos artistas que una vez más se suben ahí al escenario, y siempre con la ayuda del quien llega, ¿no? Hermoso, hermoso, Rosy. Bueno, seguramente van a estar presentándola cuando vuelvan también de esta maravillosa gira aquí en Mendoza nuevamente, ¿no? Sí, por favor, sí, es lo que queremos, es todo lo que queremos. Estamos volviendo, estamos saliendo mañana a primera hora, muy a primera hora, y llegamos a Tailandia el 19. Así que el viaje, bueno, es muchísimo, Claro, es sí. muchísimo. Y Rosy, ¿saben ya cuántas presentaciones van a hacer allá en los países, en Tailandia, en China? Sí, mira, en Tailandia hacemos una presentación, y es maravilloso, porque ese festival de Tailandia, bueno, los dos, van artistas de todo el mundo. Lo bonito es que tenemos una sola presentación, y eso nos permite ver mucho, que es nuestra idea también, hacer una recopilación y poder, cuando volvamos a dar charlas, traer material de todo lo que hemos visto, porque nos vamos a encontrar con titiriteres, con trabajos que mira, vienen de Camboya, de Vietnam, de China, de España, Alemania, bueno, y varios países que convergen. cambiemos, pero a los asiáticos son los que yo más interés me causan porque usan comandos diferentes. No es solo de marionetas de hilo, hay muchas técnicas. Los vietnamitas, por ejemplo, hacen títeres sobre el agua, o sea, el titiritero bajo el agua sumergido, y los títeres se movilizan en barcos arriba y aparecen dragones desde el agua. Es una cosa de loco, bueno, no me lo puedo imaginar. Claro. Después les cuento todo. Y el de China es el Festival de Marionetas de Quanzhou, que la historia más vieja de las marionetas y el origen está en China. Y la compañía más vieja de marionetas de China es la compañía de marionetas de Quanzhou, que son ellos los que organizan el festival. Y este año se hace en conjunto con el Festival de Arte de la Ruta Marítima de la Seda China, donde van más de 60 artistas de todo el mundo a presentar sus expresiones artísticas. Y Argentina va a tener su representación, y soy la primera mujer marionetista solista invitada de Argentina, invitada a ser parte de este evento. Así es que es como un honor muy grande y una emoción muy grande, porque mucho tiempo las mujeres no manipulaban marionetas en escena, ese era un oficio solo de hombres. Y hay muchos países que sigue siendo así. Bueno, Rosy, la verdad es que todo lo que nos contás es hermoso, nos llena de orgullo que de aquí, de nuestra provincia, de Mendoza, salga esta obra de representación. Esto que vos nos decís, que vos seas la primer solista y marionetista mujer de Argentina invitada a este evento, la verdad es que todo nos va insuflando mucho más orgullo de que salga de aquí, de nuestra provincia, esta representación de nuestro país. No sé si querés agregar algo más, decirnos algo más a nuestros oyentes. Nada, solo agradecer, solo agradecer. Sabes, ahora en tus preguntas iba desandando el camino y agradecer. Hay un ritual que se hace en la calle, naturalmente, que sin darnos cuenta lo repetimos, es que me toca verlo y a mí me emociona, que son las mamás con los niños, cuando tienen tres niños, todos los niños quieren poner un billetito en la gorra del artista. Entonces las mamás hacen ese ritual, guardan platita y les dan para que los niños pongan. Y en ese acto siempre pienso, empieza el ejercicio de ponderar el trabajo que se está viendo, de valorar algo que uno se encuentra en la calle sorpresivamente, un regalo que no tiene un precio, que el precio lo pone uno. Y me emocioné de recordar eso, agradecer profundamente a las personas que nos apoyaron cuando empezábamos en la calle, cuando era todo el apoyo que teníamos, y a las personas que continuaron acompañándonos en la calle cuando ya éramos una compañía formada, que viajábamos por el mundo haciendo nuestras funciones, seguíamos yendo a la calle, por algo uno vuelve ahí, ¿no? Porque ahí está la medicina, ahí está el amor incondicional y ahí está el pueblo de verdad. Que el arte en las calles no desaparezca nunca. Y que continúe ese ritual por mucho tiempo, por mucho tiempo. Nada, agradecer mucho a toda esa gente que nos acompañó en esa instancia especialmente. Hermoso, hermoso, Rosy. Que siempre es, eso es un intercambio, ¿no? Maravilloso intercambio que se da en cuando uno ve algún espectáculo callejero, los artistas, como ese intercambio que se produce, ¿no? Que es precioso y es muy vivaz, es muy cara a cara, es maravilloso. Así, así tal cual, no, no tiene precio. Bueno, Rosy, la verdad es que seguramente pediremos una entrevista para cuando ya vuelvan de esta hermosa gira y nos cuentes un Contamos todo, poquito todo. todas las cosas que han vivido. Así que seguramente nos volveremos a encontrar en otra entrevista ya cuando estén de vuelta aquí en Mendoza. Muchas gracias. Y no te conté, viajamos dos personas. Bueno, quien habla y mi compañero de toda la vida, el Pablito, Pablo Di Paolo, él se encarga de la técnica de la obra. Ay, no te conté que la obra tiene un diseño de luces divino que lo hizo la Noé Torres. Perdón, se me había pasado contarte eso. Está Y es el bien. Pablito el que va a operar toda esa parte técnica, que es muchísimo. Claro. Así que bueno, ahí no nos vamos con un súper soporte. No a todos los festivales se puede ir con técnico propio. Y es difícil, uno va y se encuentra con otras personas que hacen las técnicas, tirar las Claro. luces, los sonidos. Bueno, acá no, acá por suerte Mendoza se va con todo el power. Buenísimo, como corresponde. Y nos van a representar de la mejor manera, excelentemente, seguro. Ay, hemos trabajado mucho para que eso sea así. Ahora la vida dispone siempre. Gracias, gracias. Bueno, Rosy, un abrazo grande y bueno, eso, queda que nos volvamos a encontrar en una entrevista para cuando vuelvan y nos cuenten todo lo maravilloso que han vivido en esta gira. Gracias, sí, con certeza. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos a la vuelta. Así será.